Abate al pueblo en un gran abrazo, rompe cadenas, une sus manos. No más miserias, palos ni hambres, pan y trabajo y libertades. Unidad, unidad, en el Frente Democrático de Izquierdas, a vencer, a ganar, en el Frente Democrático de Izquierdas. Apoya la unidad junto a tu compañero, no dejaremos ganar ni a de izquierdas, a vencer, a ganar, en el Frente Democrático de Izquierdas. Vota la unidad contra el paro y el hambre, vota la unidad electoral por las libertades, vota la unidad. Pan y trabajo y libertades, unidad.